Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar con una oración, ¿sí? Dios bendito, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí esta noche para darte la honra, la gloria y el honor, Señor, por medio de aprender tu palabra. Te ruego que tú nos guíes a la verdad. Úsanos, Señor, para el engrandecimiento de tu reino. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí dispuestos a aprender de tu palabra. Gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces nos quedamos con el canon, ¿sí? Como quien dice, ya terminamos la introducción, ¿sí? Pues ya terminamos la introducción y de hecho ahí arriba dice bibliología, ¿verdad? Entonces quiere decir que ahora sí vamos a empezar. ¿Qué es el canon? ¿Sí? ¿Qué es el canon? Ahí tenemos en el inciso A una definición que dice: el canon es la colección de libros divinamente autorizada que Dios ha dado para gobernar a su pueblo. ¿Sí? Esa es la definición de cuando decimos el canon. ¿Sí? El canon. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra canon? La palabra canon viene de una palabra griega que se pronuncia igual, canon, que era una caña, ¿sí? Una caña que se usaba para medir, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo le diríamos? El metro, la cinta de medir, el flexómetro. He escuchado un montón de nombres, ¿verdad? Entonces, sí sería así como en la escuela, ¿verdad? Ya ve que antes nosotros los que fuimos en aquellos años a la escuela, la maestra tenía un metro, tenía un transportador, tenía un compás y unas escuadras, ¿verdad? Entonces, ese metro de madera, eso es lo que significa la palabra canon. ¿Y ese para qué se usaba? Bueno, pues se usaba para medir, nada más. O sea, era como decir, ¿cuánto mide este terreno? Mide 30 cañas, ¿sí? O sea, 30 canon. De ahí pasó a significar una regla, o sea, no la regla de medir, sino una regla de acción. Vamos a ver, por favor, Gálatas 6:16. ¿Qué dice Gálatas 6:16? Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea de ellos. Ok, ¿cuál creen que sea la palabra griega ahí para esta regla? Es canon. ¿Sí? ¿Y a qué se estaba refiriendo? A las instrucciones que el apóstol Pablo había dado. Él dice, esta regla, este canon. Filipenses 3:16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ok, sigamos una misma regla, ¿sí? Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo Gálatas y Filipenses, la palabra canon se usaba para una regla, no en el sentido de una sola regla, sino en el sentido de todo lo que tenemos que creer, lo que tenemos que saber. Esa es nuestra regla. Cuando hablamos de las Escrituras como nuestra única regla de fe y de práctica, estamos diciendo que las Escrituras son nuestra medida. Sí, las Escrituras son nuestra medida. ¿Cómo vamos a saber si algo está bien o algo está mal? Comparándolo con esa medida, que es las Escrituras, ¿verdad? La Biblia. Entonces, eso es lo que significaba originalmente la palabra canon. Entonces, en la iglesia primitiva, ¿sí? La palabra canon se usaba para referirse a los credos. O sea, a las declaraciones que la gente hacía, ¿verdad? Entonces, a mediados del siglo IV, o sea, a mediados de los años 300, empezó a usarse con relación a la Biblia y entendiéndose como los libros que son aceptados y reconocidos por la Biblia, ¿sí? Que pertenecen a la Biblia. Entonces, como en los años 300 fue cuando esta palabra empezó a usarse y a decir, ¿cuáles son los libros que aceptamos? Y ellos decían, eso es el canon. Muy bien. Entonces, en realidad la palabra canon tiene un doble significado. ¿Cuál es el primer significado? Los libros de la Biblia, o los libros que cumplieron ciertos requisitos, o ciertas pruebas, o ciertas reglas, y entonces se les consideró autoritativos o canónicos. Entonces, ahorita más adelante vamos a hablar de cuáles eran esas reglas, ¿no? Que tenían que cumplir los libros. Pero también quiere decir que estos libros son la regla para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se debe gobernar la iglesia? Por una regla, una medida. Y esa medida es las escrituras, la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que mediante la inspiración, o ese proceso que llamamos inspiración, ¿verdad? Dios identifica las palabras humanas con las de Él. Entonces, de modo que llegan a ser las palabras de Dios. Entonces, también Dios actuó para juntar esos libros. Sí, de modo que esos libros llegaron a ser un documento más grande. O sea, esos pocos libros se fueron juntando para llegar a ser el canon. Sí, el canon. Entonces, ese canon sirve para gobernar al pueblo de Dios. Entonces, podríamos decir que ese canon es como la constitución, la ley suprema del pueblo de Dios. Entonces, no sé si en esta iglesia tengan una constitución. ¿Sí? ¿La tienen? Bueno, yo sé que tienen un pacto de miembros, ¿no? O compromisos, o ¿cómo le llaman? Compromisos. Bueno, nosotros también tenemos un pacto, le llamamos pacto de miembros, pero también tenemos una constitución. ¿Qué se dice en esa constitución? Bueno, pues se dice, por ejemplo, que a las personas que elijamos para ciertos cargos, cuánto tiempo van a durar en ese cargo, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero toda esa constitución y ese pacto de miembros que tenemos, ¿sí? Eso debe estar de acuerdo con las escrituras, con nuestra constitución mayor. Entonces podríamos decir que la Biblia es como la constitución, y luego nuestras reglas internas en las iglesias. Por ejemplo, estoy seguro que ustedes tienen un determinado tiempo para cuando una persona deja de ser miembro de la iglesia, ¿no? O sea, no sé si varios meses o varios domingos o no sé. Pero esas son reglas que funcionan nada más para esta iglesia, porque la Biblia no dice al que deje de asistir 3 domingos, quítalo de la membresía. No, ¿verdad? La Biblia no dice eso, ¿verdad? Pero sí leemos en la Biblia que nuestro compromiso con la iglesia local nos identifica como cristianos. Sí, entonces si una persona no está identificado con la iglesia local, pues nosotros no podemos asegurar su compromiso con Dios, ¿verdad? Pero esos tiempos y esas cosas son reglas que nosotros hemos hecho, pero esas reglas deben estar de acuerdo con la Biblia, ¿sí? O sea, es cierto, son reglas humanas, y a veces la gente lo pone así, ¿no? Estoy seguro que cuando se habla de membresía, o cuando personas nuevas vienen a la iglesia y luego están en un culto y les gusta y ya se quieren hacer miembros, ¿verdad? Entonces luego les decimos las reglas de la casa, y luego dicen, no, es que esas son reglas humanas, mejor me voy a Trigo y Miel otra vez, ¿verdad? Entonces yo les digo, bueno, pues que la sombra de San Pedro te acompañe, ¿verdad? Entonces, sí, pues una idolatría es igual que la otra, es igual, ¿verdad? Entonces, el canon, como dijimos, es como la constitución, ¿sí? Entonces debe regir todas las actividades de nuestra iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hay en el culto del domingo? ¿Qué pasa? ¿Qué cosas hay? A ver, menciónenme. Alabanzas, enseñanza, oración, ofrendas, predicación, acciones de gracias. Y todo eso, ¿de dónde lo sacamos? De la Biblia, ¿sí? O sea, no es que, por ejemplo, nosotros todos los domingos empezamos con una lectura bíblica, ¿sí? Hacemos una lectura bíblica y luego sin decir agua va, después de la lectura empiezan las alabanzas, ¿sí? Y luego cantamos a veces 3 o 4 alabanzas así medios cumbiamberas, ¿sí? Medias movidas, y luego tenemos otra lectura sin decir nada. O sea, simplemente se proyecta ahí enfrente y el varón que está dirigiendo la alabanza lee la lectura, o a veces les dice, leámosla todos juntos, son 3, 4 versículos, ¿verdad? Los primer pasaje que hay siempre son llamados a la adoración. Venid y adoremos a nuestro Dios, un salmo, ¿verdad? Y luego esta segunda parte es como para confesión. Entonces ponemos un pasaje donde nuestros pecados han hecho división y así, y luego damos tiempo a que si la gente quiere orar en ese momento, y luego cantamos unas 2 o 3 así. Es que unos dicen que alabanza y adoración, pero pues todo es adoración, ¿no? Entonces yo les digo las lentas y las calmadas, ¿sí? Entonces ponemos unas 2 o 3 alabanzas más tranquilas y luego casi siempre cuando estamos cantando la última alabanza, el director de la alabanza, hacemos el culto así medio a pentecostalado, ¿verdad? Se están cantando y el otro está hablando y ya se acaba, se hace una oración y sigue el mensaje, ¿sí? Y después del mensaje, tomamos un tiempo para adorar a Dios por medio de las ofrendas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una iglesia en San Luis que depende de nuestra iglesia, pero ellos han elegido otro orden. Ellos no recogen ofrenda, ¿sí? Ellos simplemente les dicen que ahí está donde se depositan las ofrendas y que el que quiere lo haga. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque yo veo la ofrenda como un acto de adoración, ¿no? Que debemos hacer como iglesia, como familia. Pero ellos dicen, bueno, hermanos, pues que Dios los bendiga. Ahí atrás está la cajita para que pongan su ofrenda. Y no me gusta, pero no puedo decir que está mal. O sea, no me gusta. Pero bíblicamente no puedo decir, no, es que la ofrenda debe ir en este lugar. Y muchos así son, ¿verdad? No, es que se deben cantar tantos cantos, o se debe hacer esto, o se debe hacer lo otro. No, es que la Biblia no dice cuántos. Dice que se haga, ¿sí me explico? Entonces, esas reglas que nosotros hacemos, que nosotros tenemos allá, ¿sí? No es obligatorio que otras iglesias lo sigan, pero sí todas tenemos que estar de acuerdo en que el servicio debe tener enseñanza, predicación, alabanzas, acciones de gracias, ofrendas y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel, ¿sí? En esos tiempos, cuando un rey quería proteger a otro rey, o ese otro rey se ponía bajo el liderazgo de un rey más grande, ese rey les hacía un pacto, ¿sí? Un pacto, se llamaban pacto de vasallaje o pacto de servidumbre. O sea, él le decía, yo te voy a cuidar, yo te voy a defender, pero tú tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro. Entonces, los estudiosos de la Biblia se han dado cuenta que en Éxodo 20 Es exactamente como se hacían los tratados en aquella época. Primero empieza Dios diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y esto, y esto, y esto. Y luego él empieza: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia por mil de generaciones a los que me aman. ¿Sí? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego ahí empiezan, después ahí siguen los mandamientos que tienen que ver con las personas. ¿Sí se saben los mandamientos? Sí. Si les hago un examen que me digan los 10 en orden, sí me los dirán. Para la otra semana puede ser examen sorpresa. Ok, entonces ese pacto, ¿sí? Ese pacto que se hizo ahí, ¿sí? Es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Pero en Jeremías habla de un nuevo pacto, ¿sí? Y dice: este es el nuevo pacto que haré con ellos. Escribiré mis leyes en sus corazones, y etcétera, etcétera. O sea, es un pacto en el que Dios me está diciendo: yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo te voy a salvar, pero estas son tus responsabilidades hacia mí. Pero no le está diciendo que cuando cumpla eso lo va a salvar. ¿Sí me explico? O sea, él le dice: te voy a salvar, y tú en respuesta vas a hacer esto. ¿Sí me explico? Entonces, la Biblia es como uno de esos pactos. Sí, es como uno de esos pactos en el cual Dios está haciendo un pacto con nosotros. Ahora, esos documentos que se hacían en aquel entonces, sí, se guardaban en el templo del gran rey, o en el templo, y en el templo de la nación que era conquistada. Por eso, cuando Dios hizo un pacto con Israel, por eso yo les digo que las dos tablas no eran los primeros mandamientos y los segundos mandamientos, sino era el pacto, o sea, como el documento de Dios y el documento del pueblo, y por eso los metieron en el lugar más santo para ellos, que era el arca del pacto. Sí. Entonces, de esa manera Dios estaba diciendo: pues estas son las reglas, ¿sí? Estas son las reglas. En el Nuevo Testamento, Jesús y sus apóstoles, de acuerdo con las tradiciones judías o con la interpretación judía, ellos hablaban del antiguo pacto, pero lo hacían con el nombre de Escritura. ¿Sí? Entonces, ese nombre de Escritura es el nombre para los libros que ellos aceptaban como verdaderos, ¿verdad? Entonces, lo que los apóstoles y Jesús tuvieron en aquel entonces, eso es lo que conocemos como el canon del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero luego el Señor Jesucristo, pues él no escribió nada. Sí, no escribió un documento o algo por el estilo, pero los apóstoles sí. Sí, entonces en estos, como dice el apóstol Juan, ¿verdad? Muchas cosas hizo Jesús. Si se escribieran todas una por una, pues no cabrían. Dice, pero estas son las que son necesarias. Estas son las que necesitamos, ¿verdad? Entonces ellos escribieron libros y cartas, y eso hoy lo consideramos como el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces tenemos el canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, y juntos forman el canon de las Escrituras, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor inspiró esos nuevos libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Él quería que la gente los tomara como los judíos tomaron el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, hubo un periodo naturalmente en que la iglesia no se ponía de acuerdo completamente, y cuando digo la iglesia es la iglesia en general, en cuanto a qué libros son canónicos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver ahora sí cuáles eran las reglas para saber si un libro era canónico o no. Y yo quiero que ustedes aquí entiendan algo, ¿sí? Cuando una iglesia o las iglesias dijeron, esta carta es canónica, ¿en ese momento llegó a ser canónica? ¿O era canónica desde que el apóstol la escribió? A ver, pónganse de acuerdo, comenten. Año 50, Pablo escribe primero a los Corintios. Hay unas iglesias que no la aceptan, otras iglesias que sí la aceptan. Sí, año 300, todas las iglesias aceptan primero a los Corintios. ¿En ese momento llegó a ser canónica? ¿O fue canónica desde el principio, solo que algunos no la reconocían? Exactamente. O sea, los libros, mucha gente piensa, o sea, la gente se puso de acuerdo y escogieron los libros que les convenían. Por eso dejaron afuera otros libros, porque no les convenían. O sea, eso fue como la decisión de un grupo de gente. ¿Sí me explico? No. Ese grupo de personas lo que hizo fue reconocer un libro como canónico, no hacerlo canónico. ¿Sí me explico? O sea, si digamos que yo escribo algo, pero lo escribo en la computadora, de tal manera que mis hijas, mi familia no reconocen mis garabatos, ¿verdad? Entonces alguien dice, estas son las palabras de tu papá. Entonces una de mis hijas dice, sí, sí son. Y otra dice, a mí se me hace que no. Y durante algún tiempo no acepta que esa carta era mía. Luego después se convence de que sí era mía. ¿En ese momento esa carta llegó a ser mía? No. No. ¿Desde cuándo era mi carta? Desde que se escribió. Lo mismo sucede con los libros de la Biblia. ¿Sí me explico? O sea, el hecho de que vamos a poner un libro que estuvo en discusión, Santiago. Sí, Santiago fue un libro que estuvo en discusión. Aún hasta 1500 y tantos, muchos dicen que Lutero no quería ese libro. Pero ahorita vamos a ver una cita de Lutero donde sí lo quería. Nomás que él decía ciertas, hay que interpretar lo que él decía. Entonces, ¿Santiago llegó a ser canónico hasta 1500? No. Santiago fue canónico desde que se escribió. Sí, desde ese momento era palabra de Dios. La aceptes o no la aceptes, era palabra de Dios. ¿Cuáles eran las reglas o cómo le hizo la gente para saber qué libro era palabra de Dios y qué libro no? Ok, primero, la autenticación, ¿sí? Autoautenticación, ¿sí? ¿Qué significa eso? A ver, díganle a ustedes la palabra. Autoautenticación, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la Biblia se autoautentica a sí misma. ¿Sí? O sea que ella misma da testimonio de sí misma. ¿Sí? Por ejemplo, vean lo que dice 2 Timoteo 3:16. Ya lo sabemos. Toda la escritura es dada por inspiración de Dios. Y es útil para esto, para esto y para esto y para esto. Cuatro cosas, ¿verdad? Enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué se estaba diciendo ahí? O sea, la escritura misma está diciendo que la escritura era inspirada por Dios. Entonces, en primer lugar, ¿sí? En primer lugar, Debemos tener en cuenta lo que les acabo de decir. Los libros no se volvieron canónicos. Eran canónicos desde el momento en que Dios inspiró sus palabras. Sí, entonces tal vez muchos pueden decir, no, es que pasó tanto tiempo hasta que este libro se convirtió en canónico. No, esas son patrañas. Sí, los libros no se convirtieron en canónicos. Los libros eran canónicos desde el principio, ¿verdad? Entonces no fue necesario, no era necesario esperar hasta que un concilio los examinara para determinar si eran aceptables o no, ¿verdad? Las personas y los concilios, ¿qué hicieron? Reconocieron, ¿sí? Reconocieron, ¿sí? Es como cuando ordenamos a un pastor. Sí, cuando ordenamos a un pastor, ¿cuántos de ustedes estaban cuando fue ordenado el pastor Serafín? La mayoría son nuevos, entonces qué bueno, ¿verdad? ¿Usted sí estaba entonces, hermana? Yo también estaba. Yo prediqué ese día, ¿verdad? Entonces, ¿el pastor Serafín llegó a ser pastor ese día que yo puse mis manos sobre él? No, ya era. Simplemente ese día lo reconocimos. ¿Sí me explico? Los pastores más que ya éramos pastores antes que él, iba a decir más viejo, pero casi somos de la misma edad, ¿verdad? Entonces, el único viejito era el pastor Plata. Sí, pero no le vayan a decir. Ok, estaba el hermano, el pastor Manolo Quintal, estaba la pastora Abel Plata, estaba yo, ¿verdad? Entonces ese día no, el pastor Serafín no llegó a ser pastor ese día. Ya hacía tiempo atrás Dios le había dado un llamado interno. Sí. Luego, cuando empezó a trabajar y empezó a servir al Señor, Dios estaba confirmando ese llamado. Pero un día otros pastores reconocimos sus dones, reconocimos sus talentos y reconocimos su llamado. Pero eso no quiere decir que nosotros lo hicimos pastor. ¿Sí me explico? Simplemente lo reconocimos. Lo mismo sucede con la Biblia. ¿Sí me explico? O sea, la Biblia es palabra de Dios, aunque la gente no lo quiera creer. ¿Sí? Los concilios de los que vamos a hablar más adelante, ¿qué hicieron? Reconocieron. ¿Sí? Reconocieron la Biblia como la palabra de Dios. No quiere decir que ellos la hicieron palabra de Dios. Sí, ok, entonces las personas y los concilios solamente reconocieron. Sí, ok, entonces, ¿qué fue lo primero que se tenía que ver para ver si un libro era canónico? Que se autenticara a sí mismo. Sí, o sea que se notara que era un libro diferente. Sí, que se notara que era un libro diferente. Muchas veces tú puedes. ¿Cuántos de ustedes han leído algo del libro del Mormón? No lo han leído. ¿Verdad? Uno puede leer algunas partes de ese libro y uno se da cuenta que no, o sea, no es. Sí, o sea, no, o sea, no es escritura. No, o sea, no trae nada ese libro, ¿verdad? O sea, muchos dicen, no, pues sí, es el libro sagrado para ellos, pues era el libro sagrado para ellos, pero lo leo y yo me doy cuenta que no es palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, es como un martillo que quiebra las piedras. Sí, entonces así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no da sugerencias. La palabra de Dios es autoritativa cuando habla. Ayer estaba viendo ahí, estaba perdiendo un rato mi tiempo ahí en las redes sociales. Y Y una señora que es monja escribió que no había problema entre creer en Dios y la evolución, o sea, que ella lo creía así, que ella creía que pues Adán y Eva eran una historia simbólica de eso y de lo otro. Pues yo nomás le contesté, no me ha respondido todavía, ¿verdad? Pero le contesté que pues Jesús dijo que Adán era historia. Jesús mencionó a Adán. Sí, ahora si Adán y Eva no existieron, entonces pues la caída no existió. ¿Sí me explico? Ahora Pablo dice que primer Adán y postrer Adán. Entonces Cristo también es simbólico, ¿o qué? Sí. Entonces, cuando tú empiezas a negar las escrituras, o sea, tú echas a la basura todo. Sí, echas a la basura todo cuando empiezas a negar un punto u otro punto de las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras son palabra de Dios y todo concuerda en ellas. Ok, pero otra cosa es también las decisiones de los seres humanos. Los hombres y los concilios sí tuvieron que considerar cuáles libros tenían que ser reconocidos, vuelvo a usar la palabra, como parte del canon, porque había algunos candidatos, o sea, algunos libros que no eran inspirados. Se tuvieron que hacer algunas decisiones y elecciones, y Dios guió a grupos de personas a hacer las decisiones correctas y a coleccionar los varios escritos en los cánones del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, esto no quiere decir, como les digo, esta aceptación no se hizo de la noche a la mañana. Sí, algunos aceptaron unos libros, otros aceptaban otros, unos aceptaban unos y no aceptaban otros. Sí, y eso no es nada más con los libros del Nuevo Testamento, también con los libros del Antiguo Testamento había ese problema. Por ejemplo, los saduceos, ellos aceptaban solamente el Pentateuco, ellos no aceptaban ni los salmos ni los profetas. Sí, entonces ellos solamente aceptaban la Torá o la ley. Entonces, eso era un problema para los judíos. Para los cristianos había otros problemas. Dice ahí el número 3, hubo algunos debates sobre la canonicidad. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento que actualmente aceptamos como canon fueron reconocidos como escritura por Irineo, que murió alrededor del año 202. O sea, este pastor, sí, Irineo, él dijo, estos libros, o sea, él ya los reconocía como parte de las escrituras, ¿verdad? Otros, como segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, continuaron siendo discutidos por otras razones, ¿sí? Pero la carta pascual de Atanasio, pascual fue porque fue hecha en la época de la Pascua, ¿verdad? Quien era obispo de Alejandría en el año 367 después de Cristo, contenía una lista de documentos inspirados idénticos a los que reconocemos hoy. Y después de eso no hubo más discusión dentro de la iglesia acerca del contenido del canon. Entonces, ¿en qué año ya? ¿A partir de qué año ya no encontramos discusiones? A partir del 367. Entonces, esto que estaba pasando ahí, de las discusiones, este sí lo aceptamos, este no. Ahora había iglesias que aceptaban unos, otros aceptaban otros, algunas estaban de acuerdo, otros en desacuerdo, pero a partir del 367 ya no hubo discusiones, ¿verdad? Entonces, la resolución de las disputas desde los primeros documentos del Nuevo Testamento hasta el año 367 es una historia interesante. Vamos a echarnos esa historia. Sí, vamos a echarnos esa historia. Entonces, ¿Cuáles son los factores que se tomaban en cuenta, sí, para decidir si un libro era canónico o no? O sea, aceptar si era canónico o no. Número uno, la autoría apostólica, sí. Entonces, ellos decían, no, pues es que este libro, ok, vamos a examinarlo. ¿El autor era un apóstol o tenía relación con algún apóstol? Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, ¿Mateo era apóstol? ¿Sí o no? Sí. ¿Marcos era apóstol? No. Sí. Marcos no era apóstol, pero estaba bajo la autoridad de Pedro. Sí. ¿Lucas era apóstol? No, pero estaba bajo la autoridad de Pablo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿Juan era apóstol? Sí. ¿Pablo? Sí. Aunque algunos no lo querían reconocer, ¿verdad? Sí, y el otro día me aventé unas palabras de él, hermanos. Porque ustedes saben que siempre hay personas que quieren discutir el trabajo de los pastores, ¿verdad? Nunca faltan los latosos que, no, es que el pastor, esto, y dije, no, pues aquí tengo que sacar la de Pablo, ¿sí? ¿Son ellos apóstoles? Dice Pablo, yo más. ¿Han trabajado? Yo más. Sí, es que a veces, y es que es la gente, hermanos, porque por ejemplo aquí en León tenemos otras tres congregaciones aparte de donde estoy yo, sí, y por ejemplo tenemos acá en Flores Magón el pastor Navarro, en el sur de León el pastor Luna, y acá en Piletas el hermano Juan Infante, y luego en San Luis Potosí el hermano Quichaj Fernández. Ok, ellos están bajo la autoridad de nuestra iglesia. A todos los entrené yo, sí. Pero luego no falta el que no, es que el hermano le echa muchas ganas y usted como que casi no, y que esto y que el otro. Sí, y entonces les dije eso. Sí, les dije, o sea, el hermano fulano tiene 3 años en la obra, sí. Yo tengo más de 20. Y no lo digo como una manera de gloriarme, lo digo para que entiendas, ¿sí me explico? Entonces eso era lo que hacía Pablo, o sea, Pablo, Lucas, sí, o sea, Lucas, sí, qué bueno, o sea, él escribió, pero él está escribiendo bajo mi autoridad, ¿sí? No creo, entiéndanme bien, no creo en eso de las coberturas como lo practican muchos. Sí, no es que yo estoy bajo la cobertura de tal pastor o tal, no. Creo que los nuevos plantadores de iglesias deben estar bajo la autoridad de una iglesia bíblica, ¿sí? O sea, no debe haber así como llaneros solitarios, ¿sí? Entonces, pero tenemos que entender que este es el ejemplo apostólico, ¿sí? Este es el ejemplo apostólico. Yo no soy apóstol, pero tenemos el ejemplo apostólico, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el ejemplo apostólico? Que aquellas personas estaban sujetas a la autoridad de un apóstol. Si se fijan cómo Pablo le escribe a Tito y le dice, por esta causa te dejé en Creta. O sea, suena así como muy mandoncito ese Pablo, ¿verdad? Y la mayoría de los cristianos hoy en día como que se pondrían sentimentales si tuvieran un pastor así, que les diga lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Un día déjenles cuento una historia. Íbamos a hacer como una conferencia, algo ahí en nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, esperábamos como unas 250 mujeres, porque era una reunión de mujeres, ¿sí? Entonces, en nuestro local no cabían esas personas. Entonces conseguimos un terreno prestado allá a 2 cuadras, pero estaba así como baldío. Entonces pues lo limpiamos todo y compramos unas lonas y hicimos ahí nuestro circo, ¿verdad? Como húngaros. Y luego un hermano, pues yo andaba bien ocupado arreglando otras cosas y dejé a un hermano ahí encargado de que hicieran el trabajo. Entonces llego y luego me dice el hermano: hermano, es que ya acabamos y ya andamos bien cansados, pero el hermano fulano, otro hermano, dice que todavía no, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Y entonces voy y les digo: ok, ¿cómo está la cosa, hermano? No, pues así, así. Y el hermano me dice: pues es que yo pienso que todavía falta. Y yo le digo: pues yo pienso que no, yo pienso que está bien. Y el otro: no, pues es que yo pienso que esto. Y luego yo: no, pues es que yo pienso que esto. Y no me gusta decir esto, hermanos, porque es como el extremo. Le dije: pues yo soy el pastor y se va a hacer lo que yo digo. O sea, no, o sea, no deberíamos llegar a eso. ¿Sí me explico? Es como cuando tú le dices, tienes que decir eso a tu hijo, pues es porque ya es rebelde. ¿Sí? Cuando le dices, vas a hacer lo que te digo, te guste o no te guste. Entonces, Pablo le dice a Tito: yo te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente, para que establecieras ancianos. Ok, los apóstoles tenían una autoridad que no tenemos las personas hoy en día. O sea, yo no puedo tener la autoridad de Pablo. Yo no puedo enviar a alguien, pero las iglesias sí pueden hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, en aquel entonces, por eso se buscaba que, a ver, este libro, ¿quién lo escribió? Pues aquí traemos un libro que anda circulando, una carta. ¿Quién la escribió? ¿Un apóstol? ¿O una persona bajo la autoridad de un apóstol? ¿Sí? Ok, entonces, también se deberían resolver las controversias sobre su contenido. ¿Qué significa esto? O sea, el contenido del libro, ¿está de acuerdo con lo demás que sabemos de la palabra de Dios? ¿O trae enseñanzas nuevas? ¿O trae enseñanzas extrañas? Entonces ahí ellos tenían que verlo. El otro día una persona, a veces surgen los debates, ¿verdad? Uno no quisiera pelearse con nadie, pero a veces uno tiene que, ¿cómo dijo ¿quién fue? Calvino. Dijo: un perro, sí fue Calvino, dijo: un perro ladra cuando su dueño es atacado. Yo sería un cobarde si no digo las cosas cuando la palabra de Dios es atacada. O más o menos así, ¿verdad? Entonces, la cosa es que muchos, sí, empezaban a surgir cosas nuevas. Y el otro día una persona cristiana, no niego su cristianismo, sí, pero está muy equivocado en ese punto. Sí, él defendía el bautismo infantil. Ahora, hay que entender, hermanos, que los cristianos que defienden el bautismo infantil no lo hacen bajo las mismas argumentos que la Iglesia Católica Romana. Sí, o sea, hay que entender eso. ¿Por qué los protestantes bautizan a sus niños? Ellos lo hacen porque, como dicen, es que ellos están en el pacto de Dios. Y como en el Antiguo Testamento la señal del pacto era la circuncisión, o en el Nuevo Testamento la señal del pacto es el bautismo, por eso bautizamos a todos nuestros niños. Ese es el argumento básico de ellos. Entonces un hermano le dice: hermano, pero es que en toda la Biblia no hay un ejemplo explícito de un niño siendo bautizado. Y luego nuestros hermanos que bautizan niños dicen: es que fíjate cómo dice que el carcelero fue bautizado, él y toda su casa. Sí, dice así. Y en aquel entonces la casa incluía a los esclavos y a los niños menores. Y entonces yo le digo: bueno, pues es que mira, si a mí me dicen que me bauticé yo y toda mi casa, pues toda mi casa somos mi esposa y yo, porque mis hijas ya son harina de otro costal, ¿sí? Entonces, ¿no podría haber sido así el ejemplo del carcelero? O sea, tú me dices que pudo. No, pero es que pues tenía, a lo mejor tenía unos 25, 30 años. La Biblia no dice. No dice que tenía niños de 3 años, ni de 1 año, ni un recién nacido. Simplemente dice que se bautizó él y toda su casa. Y el mismo argumento que usas tú lo puedo usar yo al revés. Y ahí estuvimos hablando. Y luego le digo, es que en todo el registro de los primeros cristianos no hay registros del bautismo infantil. Y luego él me saca un libro, ¿sí? Que yo sé que sí existe. Se llama la Didaché o Didaché, como lo quieran pronunciar, ¿sí? Entonces, en ese libro se dice cómo deberían ser los bautismos, ¿sí? Y entonces ese libro dice que también se podían bautizar a los hijos de los creyentes. Ok, para mí no es ningún problema, porque mi canon, mi regla, ¿cuál es? La Biblia. ¿Sí me explico? O sea, puede haber un libro del siglo primero, puede haber un libro del año 80, no importa. Si no es escritura, no es autoritativo para mí. A veces, una de las cosas que más me sorprende cuando estudio la historia de la iglesia, hermanos, y ustedes que están estudiando la historia de la iglesia, en las primeras lecciones se darán cuenta que muy rápido empezó a haber perversiones de la verdad. En los primeros siglos, inmediatamente empezó a meterse la mentira ahí. Sí, no tardaron 500 años en que empezaron a ver herejías. No, inmediatamente. Es más, ¿por qué Pablo escribe Gálatas? Y todavía estaba vivo Pablo. Y todavía estaba vivo Pablo. Sí, y ya empezaba a ver herejías. Sí. Entonces, no, o sea, no nos debe sorprender, hermanos, que es que este libro, es que este otro libro. Me gusta estudiar la historia, es benéfica la historia, porque estudiamos lo que los cristianos han creído alrededor del tiempo. Pero la historia no es mi canon, entendámoslo bien. Y ese es un grave error que a veces cometen los que se identifican como reformados o protestantes. ¿Sí? No, es que la historia, y es que la reforma, y es que esto. Yo, o sea, yo admiro a los reformados, hermanos. ¿Sí? Los admiro por el valor de enfrentarse al mundo entero en su tiempo. Pero ellos no son mi canon. ¿Sí me explico? No, es que Martín Lutero dijo, es que Calvino dijo, es que Zwinglio dijo. ¿Y que no podían haber estado equivocados? ¿Nuestra norma cuál es? La escritura. ¿Sí? Entonces, ¿para qué queremos los concilios? Para saber lo que hemos creído y lo que los cristianos han creído a través de la historia. Y aceptamos, ojo, de los concilios aceptamos lo que está de acuerdo con las escrituras. Hace poquillo andaba el debate de que si María era madre de Dios o no, no se dieron cuenta de eso. Y hasta el pastor subió un video de eso. No saben cuántas peleas me he aventado con cristianos porque dicen, ¿cómo va a ser la madre de Dios? Pues, ¿cómo? Pues parió a un ser que era Dios. ¿Sí? No, pero es que esto, no, pero es que el otro. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Es cierto, la Biblia no le asigna ese título. Pero es un título que podemos sustentar con la Biblia. ¿Sí me explico? Y esta semana me pasó en San Luis de la Paz. Estamos empezando una iglesia allá y yo voy cada 15 días después de nuestro servicio, voy para allá en la tarde. Entonces, una señora que está, todavía no tenemos cultos así formalmente, hacemos así como reunión en una casa, Sí. Entonces está yendo la mamá de una hermana de ahí. Y entonces, pues ya ven de lo que les hablé la semana pasada, ¿no? De perfeccionar a los santos y todo eso. Entonces, como llevamos los mismos estudios en todas nuestras congregaciones, pues allá se habló de lo mismo. Y entonces ella inmediatamente empezó a decir de los santos. Y luego que de la Virgen y eso y lo otro. Y entonces yo le dije, mire, señora, no voy a cometer el error que muchos cristianos han cometido. ¿Cuál? Luego se puso contenta cuando acepté que había errores en los cristianos, ¿verdad? ¿Cuál? Le digo, de menospreciar a la madre de mi Señor. Le digo, usted nunca me va a escuchar decir una palabra mala hacia ella. Al contrario. Ella dijo, cuando el ángel le dijo que estaba embarazada, ella dijo que se haga conmigo conforme a tu voluntad. Y todos los cristianos deberíamos seguir el ejemplo de la Virgen María. Pues es lo que les digo, dice la señora. Y entonces yo le dije, primero le aventé el dulcecito, ¿verdad? Ya cuando agarró el anzuelo dije, es mía. Luego le dije, pero, le digo, ¿usted cree que debemos pedirle a ella? Dice, pues claro, es nuestra mediadora. Y dije, gracias Señor por hacerla decir eso. Le digo, mire, vamos acá a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y luego le digo, y aparte le quiero hacer otra pregunta, señora. ¿Usted cree que la Virgen, yo no le dije que no oía nada de acá de la tierra, pero yo nomás le dije, ¿usted cree que puede escuchar todas las oraciones de todos los católicos del mundo al mismo tiempo? O sea, si usted y yo y 10 personas más le estamos rezando a la Virgen, ¿usted cree que nos oye a todos? Le digo, porque eso se llama omnisciencia. Y eso solamente es un atributo de Dios. Le digo, entonces, usted me dice que usted no comete idolatría porque usted no adora a la Virgen. Le digo, pero en realidad sí está cometiendo idolatría porque le está atribuyendo las características que solamente Dios tiene. Y se quedó callada. Casi oí así como le caía el 20. Y ya no dijo nada. ¿Por qué todo esto, hermanos? O sea, porque la gente seguía por sus costumbres. Los cristianos nos queremos guiar por lo que dice tal concilio o tal declaración de fe. Y yo siempre les pongo este ejemplo, hermanos, ¿sí? Yo voy a la iglesia desde que tenía 5 años, a una iglesia bautista. A mi esposa la conocí en esa iglesia. O sea, soy un bautista que se casó con una bautista. Dios me llamó a su ministerio en esa iglesia. Fui a una escuela bautista. Cuando me ordenaron al ministerio, así como al pastor, cuando lo ordenamos, me ordenaron puros pastores bautistas. Nuestra iglesia se identifica como bautista. Pero siempre les digo, es más, hasta mis lentes son bautistas. Sí, porque muchas veces cuando leo la Biblia, quiero leer lo que mis amados pastores bautistas me enseñaron, en lugar de leer lo que el Espíritu Santo quiso que se escribiera ahí. ¿Sí me explico? Entonces, cuando leo la Biblia, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? quitarme mis lentes bautistas y pedirle al Espíritu Santo y decirle: oh Señor, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley, para que no vea las costumbres bautistas, porque los bautistas tenemos muchas costumbres, la mayoría buenas, otras no tanto. ¿Sí me explico? Entonces, no necesito ver la Biblia a través de mi herencia bautista. Amo mi herencia bautista, hermanos. Pero Dios no era bautista. ¿Sí me explico? Dios inspiró su palabra y me va a hablar, pero no me va a hablar de acuerdo a mis tradiciones bautistas. Nuestra iglesia tiene una confesión de fe. Se le llama la Segunda Confesión de Londres de 1689. Y yo siempre que enseño eso, me gusta enseñarlo porque les digo: miren, hermanos, hace 400 años nuestros antepasados bautistas ya creían lo que nosotros creemos ahora. O sea, no es algo que se haya inventado ayer, como el pentecostalismo, ¿no?, que empezó a principios de 1900, como el dispensacionalismo, que empezó a mediados de 1800. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto, hermanos? La historia es buena, los credos son buenos, pero hasta donde están de acuerdo con la palabra de Dios. El mismo concilio de Éfeso, que dijo, que le dio el título a María de Madre de Dios, declaró otras herejías que no creemos. ¿Sí me explico? O sea, no aceptamos todo. Ah, eso es un concilio ecuménico. Ecuménico significaba no lo que significa ahora, significaba de todos los cristianos, ¿sí? Ahora significa la unión con otros grupos que ni cristianos son, ¿verdad? Pero no porque es que tal concilio dijo esto, tal concilio, no porque ellos lo hayan dicho es correcto. ¿Sí me explico? ¿Cuál es nuestro canon? ¿Cuál es nuestra regla? Las escrituras, como dice el libro de Isaías, a la ley y al testimonio. ¿Sí? Entonces, no debemos defender las enseñanzas de nuestra iglesia ni de nuestro pastor, nada más porque es nuestro pastor y lo queremos mucho. Alguien dijo: todo pastor necesita rodearse de personas fieles, pero no fieles a él, fieles a Cristo y a su palabra. ¿Sí? Porque a veces la gente nos va a decir lo que queremos oír, pero necesitamos personas que nos digan cuando nos equivocamos, necesitamos personas que nos digan cuando fallamos. Entonces, esto es importante, hermanos. ¿Sí? Este proceso, sí, sobre las escrituras, fue un proceso pacífico en comparación con otras controversias, sí, como la deidad y la humanidad de Cristo. Hay una historia, y lo pueden buscar ahí, pueden googlearlo si quieren, ¿verdad?, de cuando San Nicolás. ¿Quién es San Nicolás? Pues el que dicen que luego era Santo Claus, ¿sí? En un concilio, San Nicolás abofeteó a otro pastor que se llamaba Arrio por decir que Cristo no era Dios. O sea, se enchiló tanto que fue y lo abofeteó. Busquen esa imagen, busquen, pónganle ahí San Nicolás abofeteando a Arrio en Google y luego le ponen imágenes y van a ver esa imagen. Sí. Ok. Pero cuando la palabra de Dios estaba hablándose acerca de esto, ellos no estaban haciendo esas controversias a manera de pelea. Eran discusiones amables, llamémosle así. Por eso, ¿y por qué? Pues porque el factor más importante era lo que Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz. Sí. Entonces, en este proceso de decidir y coleccionar, pues era normal que hubiera varias disputas, ¿verdad? Pero esos disputas no disminuían la autenticidad de los libros, ¿sí? Entonces, dice ahí el número 4, la conclusión del canon. Desde 397, la iglesia ha considerado que el canon de la Biblia está completo, y si está completo, entonces tiene que estar cerrado. Por lo tanto, no podemos esperar que se descubran o se escriban algunos otros libros que abrirían el canon de nuevo para sumarse a los 66 libros. Aún si se descubriera otra carta de Pablo, no sería canónica. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Denme un argumento de por qué. Sería como decir que la iglesia estuvo sin toda la palabra de Dios, que le faltó algo. ¿Sí? ¿Y qué tal si ahí traía doctrinas que no conocemos? ¿Sí me explico? Entonces ese sería el riesgo, ¿verdad? Después de todo esto, pues Pablo debió haber escrito muchas más cartas. De hecho, hasta menciona una en la Biblia. ¿Sí? En la carta a los Colosenses, al final dice que esta carta se escribe en la iglesia, se lea en la iglesia de la Odisea, y que la de la Odisea se lea aquí. O sea que Pablo menciona que le escribió una carta a la iglesia de la Odisea, pero no la tenemos. ¿Señal de qué? No era canónica. Sí, no era canónica. Entonces, no todo lo que escribía un apóstol era inspirado, porque pues la inspiración de Dios no era siempre, ¿verdad? Era cuando Dios lo decidía. Entonces, los libros más recientes que algunos ponen a la par de la Biblia, pues no son inspirados, no están a la par con la Biblia, ¿verdad? Tenemos el libro del Mormón, tenemos los libros de Elena G. White, que usan los adventistas, pues tenemos todos los escritos de la Atalaya y todo eso, tenemos las supuestas profecías de los profetas modernos, pues todo eso no sirve, ¿verdad? Y como dijo un puritano del siglo XVII, John Owen, él dijo: si las nuevas revelaciones, entre comillas, dice, están en contra de lo que leemos en las escrituras, entonces no debemos recibirlas. Y si están de acuerdo con las escrituras, pues entonces no las necesitamos. Nomás necesitamos leer la Biblia. ¿Alguna duda, alguna pregunta, hermanos? ¿Todo claro? Muy bien. Se va el tiempo volando. Ya son las 9:16. Cuando se usa la palabra canonizar, una persona no proviene de esa, es de meterlo a la lista o a la regla de los santos, ¿sí? Según la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Entonces, pues ellos tienen su libro o su registro de los santos. Estos son los santos, Sí, pero la Biblia dice que todos nosotros somos santos. Sí, somos santos que están siendo santificados. Sí, y un día seremos santificados completamente. Sí, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues si no la hay, vamos a orar y a despedirnos. Sí, no quiero que llegue noche a su casa el hermano que vive aquí tras Lomita. Muy bien, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por las bondades recibidas de tu mano, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que nos sigas usando para honra y gloria de tu nombre. Llévanos con bien, Señor, y permítenos poner en práctica, Señor, lo que estamos aprendiendo. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.